En Esperanto, cada preposición tiene un sentido fijo, invariable. Ahora os presentaré una de ellas, muy importante. La preposición el, E-L, el, ¿qué indica? Primero, acción de dentro hacia fuera. Segundo, materia de que está hecha una cosa. Tercera, acción acabada antepuesta a verbos, como veremos en los ejemplos que expondré a continuación. Primero, acción de dentro hacia afuera, que expresado en Esperanto diría el interno exteren. El interno exteren. El muchacho cayó del árbol. La infano falis el la arbo. La infano falis el la arbo. La bandera pendía de la ventana. La flago pendis el la fenestro. La flago pendis el la fenestro. El autobús salió de la ciudad. La autobuso, el iris, el la urbo. La autobuso, el iris, el la urbo. Segundo, la materia de que está hecha una cosa. La materialon, el kio, estas farita io. La materialon, el kio, estas farita io. Ejemplo. Mi madre compró un pantalón de lana para mí. Mia patrino achetis pantalonon el lano por mí. Mia patrino achetis pantalonon el lano por mí. Estatua de mármol. Statuo el marmoro. Statuo el marmoro. Casa de ladrillos. Domo el bricoi. Domo el bricoi. Tercer uso. Acción acabada antepuesta a verbos. En Esperanto diría gis finan plenumon de la ago. Gis finan plenumon de la ago. Ejemplos. Estudiar Esperanto desde el principio al fin. El lerni Esperanton. El lerni Esperanton. He terminado de escribir la carta. Mi, el finis, scribi la letteron. Mi, el finis, scribi la letteron. Traducción de los ejercicios propuestos la semana pasada. El niño juega con el gatito. La infano ludas con la catilo. La infano ludas cum la catido. En vez de decir catido, gatito, también podemos decir cateto. En el circo hay tres cachorros de león. Che la circo, cuando sea la hora de mi programa, estas es que ahora estamos molestando al señor tri leonidoy. Estoy hablando al lado de mi programa. Che la circo, estas tri leonidoy. La amorosa madre besó a su bebé. La ama patrino quisis sian bebon. La ama patrino quisis sian bebon. La chevalido manjas herbon. El potro come hierba. El potro come hierba. La chafido cae la bovido ancau manjas. El cordero y el ternero también comen. El cordero y el ternero también comen. Hundido, esta es la ido de la hundo. Un perrito es el descendiente del perro. Un perrito es el descendiente del perro. Nuevos ejercicios para la semana entrante. Mi vecina es muy habladora. Mi vecina es muy habladora. Tu yerno es un buen ahorrador. Tu yerno es un buen ahorrador. El niño estudioso salió de la escuela. El niño estudioso salió de la escuela. Tiu viro, estas dormema kai mal laborema. Tiu viro, estas dormema kai malaborema. Ji havas emon al la musico. Ji havas emon al la musico. Tiu pordo estas el bona ligno. Tiu pordo estas el bona ligno. Niña malshata sprenda ul, char mia lando estas nul, certe estonte jenia dio, bonos ci lando iom pli, se tutan mondon ni agen, amas cum malnazia sen, malnazismo plu por ni estas, por importanta vivo. Blaraso libere logis Amerikon, gine tutte fidis blancan politikon. Ču vikonas vadiron en jankia jargono, indiano bonas nur sub tombo štono. El Afriki li prenis homo in tre malice, miliono de plus clavete hay ancora un libera sili cun hesito oni taxa silinsterco por mi dito niña malshata sprenda ul char mia lando estas nul certe estonte jenia dio bonos cilando iom pri et tutan mondon ni agen, amas cum malnazia sen, malnazismo plu por ni estas, por importanta vivo ben. Tre gentile aspectas la menra doctrino, por Sudamerico estas gigaino. En la pretadas ho mortig machino, en la sudo pluas ploro cae ruino. Per atomo disenis surbo Hiroshimo, sed en landen venis democrat regimo. Se triumfis la morto trans normala limo, habis volte conan parton laucu. Niña malshata sprenda ul, char mia lando estas nul, certe estonte jenia dio, bonos ci lando iom pli, se tutan mondo ni agen, amas cum malnazia sen, malnazismo plu por ni restas, for importanta vivo ven. Niña malshata sprenda ul, char mia lando estas nul, certe estonte jenia dio, bonos ci lando iom pli, se tutan mondo ni agen, amas cum malnazia sen, malnazismo plu por ni restas, for importanta vivo. Tercera parte del programa, noticiario esperantista. El 65º Congreso Alemán de Esperanto se celebrará en Tashtav del 17 al 24 de abril próximos. Esta artística y barroca ciudad, Rastad, de crecimiento natural, con típicos rasgos e interesantes lugares históricos, está situada entre el Rin y la Selva Negra. El programa recreativo durante la semana prevé un aliciente programa juvenil, visitas a la ciudad dirigida por eficientes guías, excursiones a la Selva Negra, paseos por el Rin y tardes de teatro. Habrá cursos de esperanto para niños, cursos de conversación y cursos literarios. Como orador para el curso de literatura, se ha pedido la colaboración del profesor doctor Eugenio de Cilab, francés, redactor jefe de la revista cultural esperantista La Gaceto, que yo recibo desde el número cero. La estancia semanal para el congreso cuesta de 110 ecus a 135. Un ecu, la moneda europea, como sabéis, vale 2 dólares. Informes: Michael Herman, Oslan 6, D-7231, Hard, H-A-R-D-T, Hard, Alemania. Bienvenidos a la cuna del Esperanto. El 72º Congreso Universal de Esperanto tendrá lugar en Varsovia, Polonia, del 25 de julio al 1 de agosto de este año. El presidente del comité local organizador del Congreso, Stanislao Svitak, ha remitido a todos los países una circular de la que traduzco lo que oiréis. Estimados, ya está cercana la fecha en la que se realizará el gran sueño del esperantismo mundial: celebrar el Congreso Jubilar en Varsovia, la ciudad cuna de la lengua internacional esperanto. Pero Varsovia no es solo la urbe en la que Luis Lázaro Zamenhof publicó la primera gramática de su idioma. También es la capital en la que la lengua del doctor Esperanto recibió su primer impulso inicial y en la que nacieron las primeras creaciones literarias en Esperanto. Los proyectos de importantes documentos, la urbe en la que el entonces jovencísimo Antonio Grabowski, una de las máximas figuras del Esperanto, habló por primera vez en la lengua internacional con su creador, el doctor Zamenhof. Varsovia es la ciudad en la que vivieron y trabajaron por el naciente idioma nuestros sobresalientes pioneros como Leo Belmont, Adam Zarewski, Leon Zamenhof y Casimir Bain, que con su capacidad científica y literaria y su intenso y desinteresado trabajo crearon una firme base para que poco a poco se difundiese la lengua internacional por todo el mundo. El 72º Congreso Universal será el tercero celebrado en la capital polaca. Los anteriores tuvieron lugar en el año 1937 y 1959. Los participantes de los anteriores congresos desgraciadamente no podrán visitar, lo mismo que los nuevos, la casa del doctor Zamenhof, destruida por la Segunda Guerra Mundial, ni el interesantísimo archivo de Esperanto, destruido por la misma causa. Milagrosamente se salvó la tumba de Luis Zamenhof, en la que podrán homenajear la memoria del gran hijo de la humanidad, nombre que la UNESCO dio al doctor Zamenhof en el año 1959. Le nombró gran hijo de la humanidad. A esta Varsovia de los pioneros de Esperanto, importante centro cultural e industrial de Polonia, continúa el presidente, tengo el honor de invitaros en el nombre de los esperantistas polacos para que en común celebrar en común el centenario jubileo de Esperanto. Sed bienvenidos a Varsovia. Pongo en vuestro conocimiento que un grupo de esperantistas valencianos desea asistir a este importantísimo congreso al que acudirán, se calcula, unas 10.000 personas de las 5 partes del mundo. Tú, radioyente, aunque no hables esperanto, si lo deseas, puedes asistir a tan magno acontecimiento si viajas con nosotros, que seremos tu intérprete. Verás con cuánta facilidad dialogamos con todos. Asistimos a conferencias, excursiones, representaciones teatrales, etcétera, etcétera, porque en nuestros congresos no hay ni chinos, ni franceses, ni japoneses, ni alemanes hablando diferentes idiomas. Hay esperantistas, o sea, individuos de muy diferentes y lejanas procedencias que hablamos una misma lengua, el esperanto. He aquí lo que sobre este idioma dijo un eminente pedagogo y hombre de ciencia uruguayo, catedrático de la Facultad de Medicina, director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Biológicas y consejero de la Facultad de Humanidades de Montevideo. Es un milagro encontrarse en la inmensidad del espacio y en lo infinito del tiempo. Y si para algo nos encontramos, parece ser, en primer término, para entendernos. O debe ser, sin parece. El espacio está vencido por el hombre, y su encuentro ocurre con frecuencia creciente en cualquier lugar del planeta. La diversidad de lenguas no ha de seguir siendo un límite en las relaciones humanas. El hombre tiende a universalizarse cada vez más y ninguno puede saber todos los idiomas y dialectos, pero todo hombre puede aprender dos idiomas. Su universalización requiere un habla común. ¿Cuál será esta? Tendió a serlo el latín, luego el francés. Ahora recae la atención sobre el inglés. ¿Y el esperanto? Sería el camino más corto si se enseñara en todas las escuelas del mundo. Corea, tesis doctoral sobre Esperanto. El doctor Ho Son, delegado de la Asociación Esperantista Universal y secretario de la Asociación Esperanto de Corea, últimamente para su licenciatura en lingüística en la Universidad de Yonsei, República de Corea, presentó su tesina con el título de Compara studo pri borfaradoi de Corea Limbo kai Esperanto, que, traducido al español, dice así: estudio comparativo sobre la formación de palabras en las lenguas coreana y en Esperanto. El tribunal examinador consideró muy meritorio este laborioso trabajo y decidió editarlo a sus expensas. Esta es la primera vez que en Corea se ha presentado una tesina sobre la lengua internacional. Esta noticia la he extractado de la revista La Espero el Coreullo, La Esperanza de Corea, que, con una sola tirada en el idioma esperanto se remite a más de 100 países. La posesión del esperanto puedes hacerlo valer en tus próximas oposiciones, como la posesión de una lengua extranjera. Real Orden de 27 de julio de 1911. Mirestas danquema pro via auscultado. Estoy agradecido por vuestra escucha. Gis la proxima mardo y el advina gis la sesa vespere. Hasta el próximo martes, desde las 5 a las 6 de la tarde. Bonan vesperon al chiwi. Buenas tardes a todos.